A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Gracias a Dios que Él nos permite estar aquí, en este lugar. Gracias por los que están, por los que pudieron llegar. Y eso es muy bueno, que podamos encontrarnos aquí. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ilumine, que Él nos ayude, nos dé la posibilidad también de poder así, de esta manera, tener la asistencia de su Espíritu para poder de esa manera estudiar mejor la palabra y que esto nos ayude a seguir adelante. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu puesto, Señor, en nuestros corazones, recibiendo, Señor, también lo que tú tienes para nuestras vidas, para nuestro camino. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra la recibimos, Señor, en cada momento. Tenemos, Señor, esa visión, esa dirección que nos das. Ese alimento que nos permite permanecer firmes en el camino y poder ser, Señor, hombres y mujeres valientes para enfrentar las adversidades y reponernos de aquellos momentos difíciles, de aquellos tormentos que nos hacen a veces dudar y debilitar nuestros corazones. Pero tú estás, Señor, en los momentos difíciles. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estuvimos tratando algunos temas sobre bibliología, es nuestro título general, asuntos de la Biblia, del libro. Hemos visto interesantes cosas en relación a la procedencia y el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo se distingue entre los diferentes libros? Y nos habíamos quedado en el punto 2 del punto principal B. Habíamos empezado el subpunto número 2, donde dice: la Biblia se distingue de todos los demás libros por su poder. Habíamos estudiado el poder que tiene para salvar, el poder que tiene para consolar, el poder que alegra a los lectores. Su lectura trae alegría, trae tranquilidad, trae mucho gozo. Y nos quedaba por terminar todavía en relación al poder que tiene la palabra, y que es un poder importante también que tiene para la humanidad, y es el poder o su poder iluminador. Cómo ella puede iluminar nuestro entendimiento y la cosmovisión nuestra que podamos tener en el mundo por leerla. Ustedes saben que el tema de la iluminación bíblica, no me refiero a la iluminación para entender la Biblia que hace el Espíritu Santo, sino me refiero a la iluminación que la palabra de Dios me da a mí para ver en forma distinta al mundo. Espero entiendan lo que les quiero decir. A veces hablamos mucho de la iluminación que hace el Espíritu Santo para comprender la Biblia. Eso es cierto. El Espíritu Santo es el que nos ilumina para ir captando las enseñanzas, porque es el verdadero maestro de la palabra. No es que el maestro sea tal y cual pastor, tal y cual expositor de la Biblia, maestro o lo que sea. Obviamente nos ayudan, nos asisten un poco para aprender algo más. Pero el mayor maestro que tiene todo cristiano, todo creyente, es el Espíritu de Dios. Es el principal maestro que tenemos. Y dijo Juan ahí en su primera carta, capítulo 2, vosotros tenéis la unción del Santo y Él os enseña todas las cosas. Usted puede estudiar toda la Biblia solo si quiere. Puede sentarse frente a la palabra de Dios y estudiar, y le puedo asegurar que si lo hace de corazón, como dice allá en Jeremías 29, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si verdaderamente hay un corazón sencillo, dispuesto y manso, para acercarse a la palabra, con seguridad el Espíritu Santo lo va a asistir para el estudio de toda la Biblia. Porque Él tiene la capacidad de enseñarle todas las cosas de la Biblia, todas las doctrinas. Está bien, obviamente no todos tenemos la posibilidad de estudiar de una manera y de otra, pero sepamos todos que el que nos enseña a nosotros, el que nos instruye, es realmente el Espíritu Santo, porque Él es el inspirador de la palabra, como ya vamos a ver cuando veamos inspiración bíblica, o sea, cómo fue la inspiración. Vamos a ver cómo realmente se dieron esas cosas, y por eso Pedro dice que ninguna interpretación de la Escritura es de interpretación privada, sino que por la luz del Espíritu y por la ayuda de Él nosotros podemos entender su palabra, porque Él inspiró a santos hombres de Dios para que nos trajeran las Escrituras. Entonces, como es inspiración de Él, todos nos incluimos acá, tenemos que saber que el que nos ayuda y nos ilumina para entender la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, y debe ser Él. Incluso ustedes como oyente, cuando vienen aquí, en mi caso siempre me toca estar haciendo la enseñanza, pero cuando ustedes vienen acá o van a salir de sus casas, ya deben venir orando y pidiendo al Señor que les ilumine a entender todo lo que vamos a estudiar de la palabra de Dios en el día que estamos viniendo a la iglesia. Que Él sea el que nos ilumine y nos revele más todavía de lo que yo les pueda decir. Yo puedo decir una parte, pero por ahí mientras estamos hablando, el Espíritu de Dios ya le está mostrando otras cosas más. Por el conocimiento poco, mucho que tengan de la Biblia, ya les está mostrando a través de otros pasajes que se le empiezan a venir a la memoria para que ustedes puedan ampliar más la enseñanza y la recepción que están recibiendo. Y eso es lo lindo en una iglesia, cuando la palabra de Dios es el centro de la misma y el Espíritu Santo es el verdadero maestro en la congregación. Todos ya estamos orando desde el sábado pidiendo la dirección. A veces me despierto a la madrugada, el domingo, sería ya para empezar, digamos, a la mañana al estudio. Y lo que hago es orar por ese momento del mensaje, para que yo entienda lo que voy a enseñar. Aunque uno estudie, se prepara y escarba y memoriza ya más o menos toda la lección, ya sé. Pero que el Señor nos ayude. Y también oro por los que van a escuchar la enseñanza, para que Dios les dé la claridad mental para entender, porque de qué vale estar acá enseñando y no entienden nada. No tiene sentido, es como que bueno, vienen por compromiso y por querer cumplir con la iglesia, pero no es así. La idea es venir y verdaderamente sacar provecho. Pero también hay un poder iluminador de la palabra de Dios a mi mente y a mi pensamiento. Cuanto más leo la Biblia, cuanto más conozco la palabra de Dios, cuanto más me instruyo y escudriño las Escrituras, mi pensamiento comienza a ser cambiado. No puedo seguir pensando de la misma manera si leo la Biblia y comienzo verdaderamente a conocerla y a empaparme de ella. No voy a pensar igual. No voy a poder seguir en el mismo pensamiento, obviamente, si quiero obedecerla, si quiero tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Si yo quiero tomar la palabra de Dios como mi guía, como mi dirección, obligadamente voy a cambiar. O tendré que tomar la decisión de que haya un cambio en mi corazón, en mi vida, para que yo haga la voluntad de Dios y no la mía. Que haga el cristianismo de Dios según su palabra y no el mío. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios también. De hecho, cada uno de nosotros que en algún momento de la vida hemos llegado a la salvación porque alguien nos habló, porque leímos un folleto, escuchamos un programa de radio, quizás miramos algo en la televisión, hemos prestado atención y en ese momento de la vida nuestra, no importa la edad, nos tocó el mensaje del Evangelio, ya hubo un cambio. Porque el nuevo nacimiento es un cambio total en mi corazón y en mi alma. De ser un muerto en mis delitos y pecados, ahora paso a ser un Hijo de Dios, un salvo, paso a ser un regenerado. Por eso la palabra de Dios tiene poder para iluminarnos a nosotros. Y vamos al famoso pasaje de la iluminación de la palabra que está en la Biblia, y es el Salmo 119, 104 y 105. El 105 es el que más conocemos, al que más nos abocamos nosotros. Así que si alguien quiere leerlo, Salmo 119, 104 y 105. De tus mandamientos se ha tenido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Agregué el 104 porque me pareció algo muy interesante en el aspecto del pensamiento, porque obviamente Todo lo que nosotros pensamos, meditamos, es lo que hacemos. Sea bueno o sea malo, nosotros para hacer algo primero, bueno, si tenemos un poco de cordura, vamos a pensar primero, ¿hacemos o no hacemos? Por lo menos ni que sea 5 minutos, le vamos a dar tiempo, 2 minutos, pero pensamos algo y por eso actuamos, por eso estamos haciendo. No vemos el pensamiento, pero se reflejan nuestros pensamientos, decía Jesús, cuando nosotros actuamos y hacemos las cosas. ¿De dónde, dice Jesús, manan los malos pensamientos? Hablaba justo del aspecto negativo. ¿De dónde? Del corazón. Yo pienso y hago. Adulterios, asesinatos, borracheras, idolatría, todo eso dice viene del corazón del hombre. ¿De dónde malan los malos pensamientos? Ahí. Primero la persona que mató, que adulteró, que robó, que hurtó, que lo que sea, homicidio, lo que haya hecho, pensó para hacerlo. Vino el pensamiento a su vida. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios también a mi pensamiento y tiene poder para hacerlo? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Porque leyendo la palabra me doy cuenta qué está mal, qué no está bien, y de esa manera empiezo a cambiar mi pensamiento. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies, no dice a mi cabeza, a mi cerebro. No sé si se pusieron a pensar alguna vez eso. ¿Por qué no dice lámpara es a mis pensamientos, a mi cerebro, a mi cabeza, tu palabra? No dice eso, dice ¿a dónde? Totalmente el lado contrario, lado opuesto a la cabeza. Al pie. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué también usa camino y no dice solamente algunas otras acciones? Porque le voy a decir algo. Lo que usted sea en sus pensamientos es la forma en que usted camina y a dónde usted va y a dónde usted se conduce y lo que usted haga. Usted para hacer cualquier cosa, a excepción que esté sentado y solo pueda usar las manos en una mesa, pero normalmente, aunque tenga que ir al baño, usted tiene que usar sus pies. Usted siempre los pies para cualquier... Obviamente estamos hablando en el aspecto de una persona normal. Sabemos que nuestros pies nos conducen hasta las distancias más cortitas adentro de la casa, pero todo lo hacemos con nuestros pies. Si mi cabeza funciona bien, entonces mis pies se moverán al lugar correcto, mi vida se conducirá en lo físico correctamente, porque la luz de mis piernas está en la palabra de Dios, en el sentido que porque pienso bien, porque hay buenas cosas en mi corazón, por eso me conduzco, ando y funciono correctamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuanto más leo la palabra, mejor actúo. Tiene poder para cambiar. Pero también puede ser que tenga el poder para hacerme más rebelde, no porque la palabra me haga rebelde, porque yo no obedezco a la palabra. Pero si yo voy a obedecer a la voz de la palabra de Dios en mi vida, con seguridad voy a caminar en forma diferente, voy a andar en manera distinta, no voy a equivocar el camino. Es importante que nosotros entendamos que la iluminación de la palabra en mi vida es demasiado, demasiado importante. Tenemos, hermanos, que leer mucho la Biblia. Terminando este pequeño punto, tenemos que leer mucho la Biblia para saber cómo andar, cómo funcionar. En Efesios capítulo 5, aliado a este pasaje, vamos a ver algo interesante ahí que creo que nos va a ayudar. Ya les digo el versículo. Es ahí por la zona del 15, el 16. Versículo 15 hasta el 17, si alguien quiere leer. Pues cuidadosamente como andéis, no como necios ni como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, mirad, mandamiento, mirad, pues cuidadosamente como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabe lo que dice el Salmo 14:1? ¿Saben cómo comienza ese salmo? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. 53:1 dice la misma. Ustedes leen el Salmo 14 y el 53 y parece que son iguales. Uno dice, ¿por qué será que se repite tanto? Pues son casi, casi iguales los dos salmos. En ambos, versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, usted tiene que saber que para no ser un necio, usted tiene que mirar la voluntad de Dios. Tiene que saber primero que hay Dios. ¿Y dónde encuentro a Dios? En la palabra de Él. en la que Él nos dejó revelada. Ahora cuando vamos a ver las revelaciones ya vamos a entender mejor eso. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Dice la Biblia también ahí en Filipenses capítulo 2, si no mal recuerdo el versículo 15, dice que nosotros estamos en una generación oscura, maligna. Estamos en una generación que anda en tinieblas y tenemos que resplandecer nosotros como luminares en ella. Bueno, versículo 17 de Efesios 5 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo voy a entender la voluntad del Señor? ¿Dónde encuentro la voluntad del Señor para andar como entendido? Para andar, como dice también Pablo, como hijos de luz y no hijos de la noche. ¿Dónde voy a encontrar? Acá, en la lámpara segura, en la iluminación, en la lumbrera segura para mi camino. Ahí voy a encontrar la voluntad de Dios y voy a redimir correctamente el tiempo y voy a andar bien. No voy a ser un insensato, no voy a ser un necio. Y ustedes saben que los necios también están entre el cristianismo. No están solamente allá en el mundo, entre los ateos, entre los racionalistas, entre los naturalistas y entre todos los istas que puedan haber por ahí en el mundo. Hay algunos que son necios dentro de la iglesia. Nunca leen la Biblia, nunca se interesan de la iluminación del Espíritu, nunca les interesa qué dice la Biblia para su vida personal, para su corazón. Desprecian la sabiduría de Dios, como dice también Pablo en palabras suyas, y andan, sí, son salvos, como son hijos de Dios porque son salvos, es cierto, porque ya eso Cristo hizo por ellos, no hizo Él por ellos. Pero andan como insensatos, andan como necios, sin entender la voluntad de Dios, sin ser iluminados por la palabra de Dios, porque justamente no la leen. No escuchan al menos la lectura, porque alguno va a decir, no, bueno, pero yo puedo ser ciego. Yo no puedo leer la Biblia. Bueno, hoy hay dos sistemas, ya por la gracia de Dios, en que un ciego puede leer la Biblia o puede conocer la Biblia. Una es el sistema Braille. Braille le dicen acá. El sistema Braille, ya sabemos que tiene por puntitos, se va poniendo el dedo, va leyendo y lee todo lo que quiere. Y después, el sistema auditivo. Hoy hay demasiadas grabaciones de la Biblia. Hay muchas grabaciones de las Escrituras hechas. Aquí por la radio justamente se pasan en varias oportunidades la Biblia leída. Solo lectura bíblica, nada más. Dos, tres capítulos que se dan, digamos, durante unos 10, 15 minutos de lectura que se hace. Para que nadie diga, ni siquiera tengo Biblia, así que no puedo conocer. Si escucha Radio América va a poder seguro conocer la Biblia. Porque hay como 6, 7, 8 veces en el día que se está pasando la lectura de la Biblia. Solo lectura de la Biblia. Hoy el cristiano no tiene excusa para decir, yo no sabía esto. Porque si lee la Biblia, no va a ser insensato ni necio. Hay que aprender, hermanos, a andar, redimir el tiempo y saber que nosotros no vivimos en un mundo bueno. No vivimos en días buenos. Para Pablo, todos los días, y estamos hablando de allá del siglo I, cuando él escribía la carta a los Efesios, estamos hablando años 64 más o menos de la era cristiana. Unos 30 años después que Jesús había ascendido al cielo, Pablo estaba diciendo que ya los días eran malos, los nuestros son mejores. Creo que no. Creo que lo que se vivió en el Imperio Romano, en sus albores, en la época de donde el cristianismo empezaba, hoy es peor. Hoy es mucho peor. Así que hay que leer la Biblia para tener iluminación en nuestro pensamiento, para ser iluminados por Dios, para entender el tiempo que vivimos. Dice también que nosotros debemos saber cuál es la voluntad de Dios, redimiendo el tiempo. Acuérdense que la palabra tiempo aquí es kairos, y eso significa tiempo de Dios. Por eso en el versículo siguiente se está hablando que nosotros debemos entender la voluntad de Dios para el tiempo que vivimos. Y para eso necesitamos la luz de las Escrituras, la luz de la palabra de Dios. Bueno, seguimos con algún pasaje más. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 17. Ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para mi salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, pide que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí no vemos la palabra iluminación, lumbrera o luz, pero estamos viendo lo que hace la palabra de Dios en quien la lee, en quien tiene la posibilidad de escucharla o leerla. Primeramente, Pablo está haciendo ver que hay algo que las Sagradas Escrituras pueden producir en cualquier hombre. Y no solamente habla de la salvación en Cristo para llegar a la salvación, para salir del pecado y ser salvo, sino que está hablando también de la salvación que me da la palabra de Dios, de no cometer errores como salvo también. Ustedes ven allá en el capítulo 1 de Santiago, y él dice, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago no está hablando de una salvación de los cristianos de nuevo. Perdieron la salvación y vuelven a ser salvos. Bueno, eso es lo que enseñan algunos hoy. Ahí está hablando de lo que me puede salvar la lectura de la palabra, el acercarme con mansedumbre, no solo me da la salvación en Cristo del pecado, de la condenación eterna, sino que también me salva de seguir pecando. Porque no pensemos, hermanos, que Dios nos salvó a nosotros para que, bueno, ya somos salvos, cumplimos un poco, vamos a la iglesia, hacemos algo por la iglesia, ya está, ya vamos y ya está. Todo ahí es la vida cristiana. No, usted Dios le salvó para que usted sea un hijo de Él y viva para Él. Y todo lo que usted haga, todo lo que usted realice, tiene que estar de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué me va a enseñar qué está bien y qué está mal para que mi conciencia no me acuse? La lectura de la palabra de Dios. Leer la Biblia, las Escrituras, es lo que me va a ayudar a también a ser sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso hace la palabra de Dios, todo eso hace la Biblia. Después, todavía continúa, a fin que el hombre de Dios... Vamos a poner la mujer también, no se enojen, pero vamos a decir la mujer también de Dios, la hermana en Cristo que siempre le da todo al Señor. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que leer, hermanos, la Biblia, para que la luz de la palabra de Dios me transforme, me corrija, me instruya, me redarguya y me ilumine. Para que yo pueda saber cómo ser un hombre preparado para la obra de Dios. Dios no me llamó, no me salvó para ser un vago en la iglesia. Dios no me salvó a mí para estar de balde nomás y venir a calentar bancos en la iglesia. Dios me salvó para hacer algo para Él, para obrar para Él, para que yo ande en justicia. Eso quiere decir para que ande en una vida de su agrado. Que ande verdaderamente en sus mandamientos y sabiendo que lo que Él dice, eso es lo que vale para mi vida. No lo que yo piense que Dios quiere de mí, sino lo que Él quiere que yo haga, ahí tengo que hacer. La palabra me va a ayudar a descubrir cuál es mi misión, cuál es mi obra aquí en esta tierra mientras vivo para Él. Acuérdense que Jesús les dijo allá en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida. Ahí estamos en la parte vida eterna, o sea, la salvación que Él nos trae. Y vida en abundancia. Las dos son vidas de Jesús. La vida eterna por salvación, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre. Y la otra vida, que es la continuación, porque Él nos salvó y preparó, dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos preparó obras para que anduviésemos y preparó esas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús no nos salvó a nosotros para ser vagos, ni en lo espiritual, ni en el obrar como hijos de Dios. Él quiere que nosotros le conozcamos, corrijamos nuestro mal pensamiento, corrijamos nuestras malas conductas, corrijamos nuestros males actuares y que empecemos a actuar de acuerdo a su voluntad. Si ustedes no me creen, pueden leer, después de eso le dejo como algo para sus casas, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17 en adelante, hasta el final. Ahí tienen todo lo que Dios quiere para la vida cristiana, tanto en lo personal como también en lo público, en lo social y en la iglesia misma también. Pueden leer todo el capítulo 4 y van a ver lo que para Dios es importante para el Hijo de Dios. En la iglesia, en el obrar en la iglesia y en la sociedad donde vivimos. Ahí pueden encontrar todos los detalles que Pablo da en ese pasaje. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí es más claro, ¿no? Estamos viviendo en un lugar oscuro. ¿Ustedes alguna vez entraron a alguna gruta o alguna cueva? ¿Alguna vez lograron tener esa experiencia? Que están en un día espléndido, de sol, hermoso. Pero entran a la cueva y más o menos avanzan hasta unos 10 metros adentro ya. Y hasta ahí llegan y ya todavía algo de luz se ve. Pero una vez que comienzan a entrar, obligadamente tienen que llevar, bueno, hoy usamos linterna. En la época de Pedro, cuando él escribía, no podía decir que no, es como una linterna que nos alumbra en lugar oscuro. ¿Qué pasa cuando corta la luz, no? En nuestras casas. Corta la energía eléctrica, no hay iluminación y empezamos a buscar faros de emergencia y linterna. Hoy el celular, ¿no? Que tiene linternita, entonces con el flash alumbramos todo y no hay problema. Pero en la época de Pedro, la iluminación portátil era una antorcha, era lo que se llevaba para entrar en lugares un poco complicados. Usted entra en una cueva, como le decía, aunque sea un día del sol resplandeciente y hermoso, a pleno mediodía, 10 metros, quizás 15, dependiendo la postura de la puerta de la cueva, usted podrá entrar con una luz natural, diurna. Pero de ahí en adelante, si es más larga la cueva hacia el fondo, usted tiene que sí, obligadamente tener una luz. Así es nuestro mundo, hermanos. Nuestro mundo es un lugar oscuro, está en tinieblas, y para que nosotros podamos ver cómo caminar, cómo conducirnos, tenemos que levantar la antorcha de la palabra de Dios para que ella ilumine nuestro camino y no tropecemos. Con esto me estoy refiriendo que el mundo tiene muchas prácticas, muchas conductas, tiene muchos estilos de pensamientos y métodos sociales que no son de acuerdo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios me va a iluminar en cómo conducirme dentro de ese sistema de pensamiento mundano que lamentablemente hoy en muchas iglesias ha penetrado. Se ha dicho, bueno, vamos a tratar, porque hoy ustedes saben que hay una doctrina misionera que se hace hoy. Yo no estoy del todo en desacuerdo con esa doctrina misionera, pero hay cosas que no están bien. Y está lo que se llama el evangelio transcultural. Si usted se va, por ejemplo, dicen, si usted se va a Alemania, y entonces usted se va allá son muy cerveceros en Alemania, mucho chop, allá toman mucha cerveza. Entonces usted, para ir todo, no está mal que usted vaya y tome una cerveza, se junte en una mesa con alguna gente mundana y tome una cerveza, pero usted tiene que llegarles a ellos en esa forma y así les puede lograr dar la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿puedo darle la palabra de Dios sin tomar una cerveza? ¿Puedo predicarle? ¿Me puedo sentar sin tomar una cerveza en la mesa, amablemente, compartir juntos? ¿Tengo algo para compartir con ustedes? ¿Me quisieran escuchar sin tomar una cerveza? ¿Lo puedo hacer? No está mal que se siente con los cerveceros. No hay drama. Usted siéntese, ellos están tomando su chop ahí, puede ser así, una tazona que tienen de vidrio ahí. No hay problema. Usted siéntese. ¿Pero por qué tiene que tomar la cerveza? No hay problema que nos adaptemos al aspecto social, pero no participar en lo que por ahí no es correcto que hagamos. Imagínese usted, no está acostumbrado a tomar bebida alcohólica, no está acostumbrado a cosas. Y viene el mozo, la moza ahí y le dice, chop señor, no sé cómo se dice, son alemán, pero usted está ahí, bueno, le dicen ahí. Y usted dice, sí, como para un poco mejor, ¿no? Para decir que yo no soy tampoco un... Y empieza a tomarse un medio chop nomás, medio vaso, y usted no está acostumbrado a tomar, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a predicar usted? Va a predicar cayéndose en la calle ahí. Se va a empezar a reír con ellos y los otros le van a tomar el pelo. Y ahí usted va a avergonzar el evangelio delante de la gente. Es por darle un ejemplo, puede ser otros ejemplos, por supuesto. Pero lo que quiero hacerles ver que en el evangelismo transcultural hay cosas interesantes, pero hay otras cosas. Nunca debemos ir a predicar el evangelio participando de las cosas no buenas que hacen en diferentes culturas. ¿Entienden? No es lo correcto, hermanos, entrar a las costumbres de la gente totalmente, completamente, y decir yo voy a predicar el evangelio. Está bien decir, bueno, ellos eso lo vivieron siempre, perfecto, pero ir con la predicación del evangelio, obviamente predicarles a Cristo primeramente, hablarles de Cristo y con el tiempo hacerle ver por qué estas prácticas pueden ser malas o buenas. Imagínese si usted se va a Medio Oriente, allá se casan con muchas mujeres. Y bueno, usted llegó allá y tiene que predicar el Evangelio. Y como para entrar un poco mejor, usted va a decir, bueno, yo me voy a tener dos, tres por ahí. Me voy a tener dos, tres y me voy a poner, de paso tiene que ser alguna, una nenita, porque allá tiene 9, 10 años y ya también es esposa. Entonces yo también voy a agarrar una huayna por ahí, donde haya, y me voy a poner ahí. Hermanos, no es así. Nosotros vivimos en un mundo oscuro que está lleno de prácticas maliciosas, no correctas, que no condicen con la palabra de Dios, y yo tengo que llevar la antorcha de la palabra de verdad y hablar a otros. Hasta que resplandezca el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesús venga. Mientras Él no venga, yo tengo la misión de llevar la antorcha de la palabra de Dios, iluminar el mundo con la palabra de Dios, no con métodos, sean cualquiera estos métodos misioneros, evangelísticos que se quieran imponer. Hoy usted se va a una librería cristiana y le dice al vendedor, ¿tenés un libro de algún libro que sea sobre evangelismo? Y entonces le dice, sí, ahí está. Y ahí usted se va, varios autores. Evangelismo de esto, evangelismo de aquello, y de aquello, y de otro, y otro. Y usted dice, bueno, ¿cuál es el mejor? Todos son exitosos. Todos son verdaderamente éxitos bestseller en los diferentes idiomas. Inglés, español, portugués, francés, alemán. Y usted dice, wow, ¿cuál le aplico a mi iglesia? Y hay pastores que van así, empiezan a buscar así. A ver, miran un poco el libro. Bueno, y ahí dan todo un curso del libro de evangelismo. Y entonces los hermanos están ahí. Las iglesias siguen igual, no importa. Pero ellos dieron el curso de evangelismo. Entonces ya tienen lo que informar. Nosotros hemos estudiado evangelismo, tal cosa. Y hermano, no es así. ¿Dónde está la forma de evangelizar para nosotros los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo en el mundo? ¿Dónde está? La palabra de Dios, hermanos. Porque ellas te pueden hacer sabio para la salvación, pero también te pueden hacer sabio para predicar el mensaje de evangelio. Lean capítulo 10 de Romanos, que aunque se refiere mucho a Israel, pero también hay verdades importantes para nosotros la iglesia. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán si no hay quien entienda la palabra de Dios? Pablo obviamente no está usando métodos de evangelización, está llamando a la palabra. ¿Cómo verán la luz del evangelio si no hay quien los ilumine, les ayude con la palabra de Dios, por supuesto? Esto es muy importante, hermanos. La palabra de Dios tiene un poder iluminador para salvar, para vivir en una generación oscura, y también tiene un poder iluminador para ayudarme a cambiar, para corregir lo malo en lo mío y hacerme mejor delante de Dios. Pero siempre la Biblia, siempre en ella, leyendo, escudriñando, meditando en ella. Saber que la Biblia no es solamente un libro para traer el domingo a la iglesia, o el sábado si me voy a la iglesia, o el miércoles si tienen reunión de oración, o viernes como en nuestro caso. La Biblia es un libro que yo lo tengo que todos los días abrir, porque todos los días el pecado me acosa. Todos los días a mí el pecado me está asediando. Y necesito limpiarme, necesito iluminar mi pensamiento para salir de cualquier problema. Y también cuando necesito sabiduría, cuando hay dudas en mi corazón, cuando muchas veces puede haber un desconsuelo total por alguna afección familiar, matrimonial, amigos, lo que sea, la palabra de Dios me va a iluminar en cómo salir de esas diferentes situaciones. Cuando me falta sabiduría, acá está el libro más sabio. No hay libro más sabio en el mundo que la palabra de Dios. Es más, el Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. ¿Y dónde yo voy a encontrarle a Jehová? En el salón del reino. ¿Eh? ¿Dónde voy a encontrar a Jehová? En la Biblia, hermanos. Para que yo tema bien, para que yo pueda obedecer y respetar a Dios, yo tengo que agarrar y leer la Biblia, porque es su revelación que Él me ha dejado, hermanos. Él me ha dejado solo la Biblia para que yo entienda a Él mismo. Y entonces ahí voy a tener la luz clara en mi vida. Bueno, vamos a dejar el tema de la iluminación de la palabra por ahí. Creo que ya hemos hablado bastante. Y vamos a lo que es el punto número 3 del punto principal B. ¿Cómo se distingue la Biblia de otros libros? Vamos a ver también el punto número 3, que dice: la Biblia se distingue de todos los demás libros por su adaptabilidad universal. Ella se adapta a cualquier tipo de público, a cualquier tipo de cultura, a cualquier tipo de cosa se puede adaptar sin problema para dar el mismo mensaje, que es siempre uno solo, es uno solo. Y es el mensaje de la redención. No importa dónde estemos, la Biblia siempre va a tener el mensaje exacto, seguro, para ayudar en cualquier necesidad que pueda haber. Los otros libros se adaptan a cierta categoría o a cierta raza, pero la Biblia se adapta universalmente a todos los hombres. Es el libro del niño, del joven y del adulto, del ignorante, del mediocre y del sabio, de la raza blanca, negra, amarilla y de todas las razas. Es el libro para todos los hombres. Es además el libro de todas las edades, que nunca envejece, nunca pierde actualidad. Es el libro eterno. Aquí vemos tres aspectos importantes. Vemos que es un libro para todo tipo de intelectualidad. No importa si sea baja o alta la intelectualidad, cualquier persona que va a empezar a leer la Biblia va a cambiar. Va a ser un libro que se va a abrir al pensamiento de ese lector y Dios le va a ayudar. Después es un libro también para todas las edades. Un niño que lee la Biblia, un joven que lee la Biblia, un adulto o un anciano que va a leer la Biblia, siempre va a encontrar la enseñanza para su edad, para su momento de vida. Por eso siempre acá decimos en la iglesia, cuando estamos, por ejemplo, siempre a los jóvenes dicen que, bueno, los jóvenes tienen que tener una forma aparte de hacer las reuniones, que ellos son jóvenes, son chicos que así. Eso es lo que escuchaba una vez de un predicador. Pero es importante que el joven en una iglesia aprenda la Biblia, porque él también tiene necesidades. Tiene necesidades de conocimiento y sabiduría, cómo Dios lo puede ayudar en su vida. El adulto, ni hablar. Si ya trabaja, si ya está con sus empresas, con su oficio, con lo que sea, se tiene que mover, porque en la edad de la adultez es donde, si no trabajamos, no hay morfi, ¿no? No podemos, por lo menos eso, tratamos de tener seguro, que llegue el mediodía y tenemos lo que comer, llegue la noche, tenemos lo que cenar, si es que cenan, y el desayuno, si es que desayunan también. Por lo menos las tres comidas básicas del día queremos tratar de tener, y en parte por eso trabajamos, ¿no? Para no pasar hambre, no pasar apetito demasiado tiempo. Pero sabemos que el adulto, con todos sus problemas, con todos sus líos muchas veces, con todas sus cosas, y también en sus nuevos emprendimientos, en muchas cosas, en la palabra de Dios puede encontrar. Puede encontrar la posibilidad de conocer. Y el anciano, aunque pueda tener grandes experiencias ya en la vida, ha cruzado muchos valles buenos, algunos más malos, otros más o menos, pero los ha cruzado, pero también encuentra sabiduría en la palabra de Dios. Un pariente mío, que era predicador también, ya está con el Señor, me decía una vez, lo fui a ver, era bastante viejito ya, lo fui a ver así siempre que podía ir a la ciudad donde él vivía, yo me pasaba una vueltita para verlo, porque vivía solo. Y lo que él más hacía era leer la Biblia y estudiar. Y escribía y hacía todas esas cosas para poder pasar el tiempo, porque vivía solo, era jubilado. Y él me decía, ¿sabes, Héctor? Parece que cuanto más estoy leyendo y estudiando, más ignorante me siento. Y ya más de 50 años que predico, que hablo, que enseño en la iglesia, y más ignorante parece que me siento. Porque cosas que yo creí que yo ya sabía de la Biblia, no lo sé. Y era un anciano de más de 80 años. Y uno dice, bueno, el anciano también encuentra refugio, consuelo, alegría, gozo en la palabra de Dios. Es el libro que no tiene límite de edad. No tiene límite. Y le voy a decir algo, es tal el límite de edad que no tiene, que cuando todavía es un feto, todavía es un embrión en el vientre de la madre, si la madre lee la Biblia, el niño entiende lo que se está leyendo. Muchos piensan que lo que está dentro de la panza, eso bueno, va a nacer. Si fuera la mentalidad de los abortistas, no es ni persona. Hasta el último mes de gestación no es persona, dicen ellos. Ese es el nuevo descubrimiento que hicieron ahora. Como hay que de alguna manera justificar todo en esta vida, entonces ellos dicen, bueno, tiene 8 meses de embarazo, si quiere abortar no hay problema porque no tiene personalidad. Yo le voy a decir algo, mi esposa estaba ya embarazada de 6 meses de mi hija, Y yo veía cómo movía, según las emociones y cómo estábamos, cómo jugábamos con ella por la panza. Veíamos las emociones, cómo enseguida se palpaban los movimientos que hacía en el vientre de mi señora. Hermanos, un bebé reacciona. Un bebé sabe. Se da cuenta si los padres son buenos o son malos. Se da cuenta si lo tratan bien o no lo tratan bien ya desde adentro de la panza. Hermanos, si usted lee la Biblia, es más, le voy a decir algo. Hay un estudio científicamente comprobado que si depende la música que usted escuche, el bebé saldrá con un carácter diferente o no. Depende la música que usted está escuchando. ¿Ustedes saben cuál es la música que le afecta mucho al niño adentro de la panza? La de Mozart. La música de Mozart, los adagios, los andantes que tiene y los alegros, es increíble la influencia cerebral que hace en el niño adentro de la panza. Hay incluso CDs, hay música que ustedes la pueden ver en internet, está hecha música para bebé, de las músicas clásicas para bebés. Y usted le coloca eso a sus niños cuando está, a veces está muy argel, le da, ahí está, que se va haciendo berrinche y no sabe qué hacer. Póngale esa música y verá la reacción. Usted no diga nada, solo coloque la música, un volumen, por supuesto, no va a poner a un volumen demasiado alto, pero ponga un volumen tranquilo, a oído normal, y va a ver lo que pasa. Y constantemente que el chico esté acostumbrado a buena música, y va a reaccionar diferente. La Biblia usted le lee, pasa lo mismo. Un niño que escucha la Biblia, la lectura desde que está en el vientre de su madre, va a tener una diferencia en su carácter. Y esto también está comprobado científicamente. Aunque no, los abortistas digan que no, la Biblia dice que sí. Lean el Salmo 139 y que dicen, mi embrión vieron tus ojos. No dice, vieron mi fetito ya, mi cuerpito, mi embrión. O sea, eso que todavía es tan ínfimo en tamaño, no se puede ver. Contaste cada uno de mis miembros, todo lo viste dentro de mí. ¿Y cómo puedo decir qué? ¿Quiere decir que Dios dice una cosa y los abortistas tienen razón ahora? No, hermanos. El bebé, el embrión, lo microscópico todavía, lo unicelular, en el momento de la concepción, ya es una persona. Porque la célula es el primer órgano vivo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y eso es un niño cuando comienza. Y ahí comienza a multiplicarse el sistema celular y comienza a formarse el embrión y así comienza el feto y todo lo demás. ¿Entendemos, hermanos? La Biblia es tan trascendente en su mensaje, en las edades nuestras de que vamos evolucionando en nuestro crecimiento, que puede hasta desde lo más pequeño hasta incluso el día de la muerte. Obviamente cuando ya murió ya lo va a escuchar más, pero hasta el último día la Biblia puede obrar grandemente en nosotros. Después la tercera cosa que podemos ver es que trasciende todas las culturas. Todas las culturas puede trascender. Usted se va, le habla a un negro, el negro puede escuchar el evangelio de Dios. Usted le habla a un blanco, caucásico, quien sea, también puede, no hay problema. Como dicen algunos, le va y le habla al gringo y él va a entender el evangelio. Se va a hablarle a un colorado, lo mismo va a pasar. Se va a hablar a un japonés, chino, coreano. Y si Dios aperturó su corazón para escuchar la palabra de Dios, también va a conocer el evangelio y también va a conocer la sabiduría de Dios. ¿Nos damos cuenta todo lo que puede hacer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiene ella? ¿Cómo ella se distingue de otros libros? Dígame si usted se va con el Corán, es un libro sagrado. O se va con el libro de sabiduría de José Smith, el libro del Mormón. O se va con la Biblia Nuevo Mundo. Aunque pueden llegar a encontrar el Evangelio, porque ellos mismos se equivocaron en algunas cosas y escribieron bien algunas cosas. Algunas cosas cambiaron, pero se va con los 7 libros de estudio de la Biblia de Russell. Y le empieza a predicar. Estamos hablando de libros religiosos, muy conocidos por todos, la mayoría. Se puede ir con los escritos de Confucio y va y habla a la gente. Pueden adquirir el verdadero conocimiento de la vida de Dios y de su voluntad. No. Pueden llegar a la salvación y a la alegría y al gozo a pesar de lo que venga. Es cierto que hay vidas religiosas, por ejemplo, los orientales tienen muchos tipos de entendimiento, en especial budista y confuciano, que ellos lo leen, lo tienen muy en cuenta. Incluso los hindúes, que también tienen sus libros, sus escritos en sánscrito, que ellos leen y todo eso, y ahí tienen sus karmas, sus mantras y demás cosas. Ellos tienen una vida dentro de todo, digamos así, ordenada. Pero ¿de qué le vale todo ese conocimiento sin tener el conocimiento del Dios vivo y verdadero? Pero si alguien le predica y alguien le habla, esa persona cambia. Transforma totalmente su vida. No importa la cultura, la raza, el mensaje va a ser siempre el mismo. Y Dios va a obrar, porque el poder de la palabra de Dios está, como vimos la semana pasada, en el Espíritu Santo. Él le da la vida a la palabra y a ese mensaje transformador. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos al último punto, que se relaciona al punto número 4, al final ahí de la página. Dice, la Biblia se distingue de todos los demás libros por... Este es el más importante, ¿no? Su autor. Por su autor es el que más se distingue. La Biblia tiene un único autor. Un único autor, pero que se valió de más o menos 40 escribientes. 40 escribientes que hicieron un mensaje, un solo volumen, que hoy está dividido en 66 libros en nuestras Biblias actuales. No importa el idioma, una Biblia genuina, buena, tiene 66 libros. Ese autor es el Dios del cielo. Ese autor es también la tercera persona de la Trinidad, como vemos. Y dice ahí en 2 Timoteo, hoy lo habíamos leído, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y 2 Pedro 1:21, ¿se acuerdan lo que dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La última parte del versículo dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Él. Singular, el Espíritu Santo. Todos los autores, así decimos nosotros los autores de la Biblia, todos los, yo los llamo los escribientes, los que hicieron la escritura, los portadores de la pluma, los que escribieron la Biblia, todos ellos sin excepción fueron inspirados por uno solo, Dios en el Espíritu. Él intervino en la vida de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, intervino en los libros, digamos, históricos, ahí usó a Samuel, usó a Jeremías, usó al rey Salomón, usó al rey David, usó a varios personajes que están dentro de todo lo que se llama los libros históricos, usó a Esdras, a Nehemías, usó también incluso al autor del libro de Esther, y así fue usando a diferentes personas para escribir los diferentes libros que tenemos, pero todos fueron inspirados por uno solo. ¿Por qué la Biblia tiene tanta importancia y tanto poder y se distingue tanto de los otros libros? Porque todos los otros libros en el mundo, los millones de libros que hay en el mundo, todos ellos tienen autores humanos. No son autores divinos. Por eso la Biblia es un libro que no termina, como hemos visto en los principios del estudio. Es un libro que no se acaba. Desde que comenzó a ver la primera escritura inspirada, de ahí en adelante hasta que se terminó durante 1500 años. Imagínense el tiempo que tardó en terminarse la escritura de la palabra de Dios. Desde 1450 hasta el año 90 después de Cristo, más o menos, se está escribiendo la palabra de Dios. En todo ese tiempo hubieron autores de diferentes épocas y edades que participaron en la escritura y escribieron ese libro. Y sin embargo, cualquier estudiante concienzudo y devoto de la Biblia se va a dar cuenta que no importa el tema que está estudiando de la Biblia, lo tiene que comenzar en Génesis y terminar en Apocalipsis para entender toda doctrina fundamental de la Biblia. No se puede estudiar una doctrina fundamental de la Biblia si no parto del Génesis y termino en Apocalipsis. Toda la Biblia es santa palabra de Dios y uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser que un libro que escribe Moisés unos 1450 años antes del nacimiento de Cristo pueda coincidir en muchas cosas con un hombre que escribió su libro unos 60 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis? ¿Cómo puede ser que haya tanta coincidencia que Juan, que vivió unos 1500 años después de Moisés, pueda coincidir tanto con un hombre que ni lo conoció, ni tuvieron idea quiénes eran, cómo eran sus rostros, porque no había capacidad de hacer fotos en aquella época. ¿Nos damos cuenta el poder que tiene y la gran obra literaria que es la Biblia? Porque su autor es uno solo. ¿Cómo puede ser que Isaías coincida tanto con lo que dice Mateo, con lo que dice Marcos, Lucas y Juan? ¿Cómo coincide tanto lo que dice Lucas, por ejemplo, con lo que dicen las genealogías del primer libro de Crónicas y con lo que dice Isaías del nacimiento del niño? Y ni se conocieron estos autores, ni se vieron estos autores en la vida. Simplemente dejaron sus obras y el Espíritu Santo fue ordenando todo. Y hasta es tan interesante que el orden de los libros de la Biblia que nosotros tenemos, yo creo que realmente fue una obra del Espíritu, como la vamos a ver cuando estudiemos canonicidad bíblica. Es increíble, hermanos, lo que es este libro. Que hasta en el orden que tienen son coincidentes para que nosotros podamos verdaderamente estudiar la palabra en una forma ordenada. Esto no se puede hacer en un libro de autores humanos. Si el faraón de Egipto hubiera escrito un libro, el rey Nabucodonosor, después de siglos más adelante, hubiera escrito otro libro, faraón me refiero al que estaba en la época de Moisés, cuando Israel salió de Egipto. Y si Nabucodonosor, después de unos tantos siglos que pasaron, hubiera escrito algo, y después, antes de eso, Senaquerib, el rey de Asiria, del imperio asirio, hubiera escrito algo también de eso. Algunos reyes de Israel hubieran escrito algo y así trataban de juntar todo y vamos a decir, esto va a ser una Biblia, no va a haber contradicción. Obviamente, seguro que iba a haber contradicción. Es cierto que hay una cultura que traza la escritura totalmente y es la cultura hebrea. Es la cultura israelita. Como dijimos en los estudios anteriores, hay un solo autor gentil en la Biblia y es Lucas, que escribió dos libros, el Evangelio de Lucas y Hechos. Esos dos libros. Después, todos los otros libros están escritos por israelitas de las diferentes tribus, sea de Aser, sea de Zabulón, sea de Judá, de Leví, de la que sea, están escritos por todos ellos. Por ejemplo, gran parte del Nuevo Testamento está escrita por un benjaminita, el apóstol Pablo. Él dijo, yo soy de la tribu de Benjamín. Por eso no digan siempre, la Biblia está escrita por judíos. No, no está escrita por judíos. Algunos sí, pero no todos. Un judío era, por ejemplo, David, que fue autor de varios salmos. Fue autor también de algunos pasajes en los libros de Samuel, en los libros de los reyes. Pero tenemos que saber, hermanos, que no todos fueron judíos. Fueron, sí, todos israelitas, pertenecían a las diferentes tribus. Acuérdense que Moisés, la primera parte de libros que tenemos, fue, ¿se acuerdan? Levita, igual que Mateo. Era un levita. A tal punto era levita que todavía se lo llamaba Leví. Tenía como nombre, uno de sus sobrenombres era Leví. Se llamaba Mateo, pero también se llamaba Leví. Nos damos cuenta que la cultura de los autores era muy distinta. Esto también variaba, porque un autor, o sea, un escribiente, un escritor judío, tenía una forma de ver la vida en Israel que el que venía de Benjamín o el que era de las tribus sacerdotales levitas, como el caso, por ejemplo, de Ezequiel, que fue era parte de la familia sacerdotal, igual que Zacarías. Todos eran levitas. Nadie podía ejercer en Israel el sacerdocio fuera de ellos. Entonces ahí vemos, nos damos cuenta, la multiculturalidad hebrea que hay en los libros justamente de la Biblia, en los escribientes, las edades de cada uno. Algunos eran ancianos y otros eran jóvenes. Jeremías fue relativamente una persona joven cuando fue llamado y comenzó a escribir. Moisés era un hombre ya de 80 años cuando comenzó a escribir la ley de Dios, dictada desde el monte Horeb en adelante. Y así vamos viendo las diferentes edades, las diferentes cosmovisiones, pero todos sus libros coinciden enormemente en un solo mensaje, la redención, y en una sola persona, Jesucristo. Son los dos temas importantes de la Biblia, la redención y la persona de la redención, Jesucristo. Y esto no podemos decir que un libro lo pudiera cumplir en diferentes edades. 1500 años de historia entre los primeros y los últimos, y los autores en vivencias totalmente diferentes, en edades diferentes y en culturas distintas, todos ellos coincidieron en un solo tema, la redención y Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella es para nosotros y gracias Padre nuestro, por la Biblia. Gracias porque ella verdaderamente es algo hermoso para la humanidad, algo que la humanidad necesitó, y gracias a eso hoy el mundo no está peor de lo que pudiera haber estado. Gracias por su poder, gracias por su iluminación, gracias Señor por su influencia en la historia en diferentes edades, y gracias Señor por el milagro mismo que ella es, como un libro tan distinto, tan distinguido entre otros libros. Pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a valorarla, a verdaderamente nutrirnos de ella y a gozarnos en su lectura. Padre, gracias por quienes alguna vez pudimos ser alcanzados por su mensaje. Y pedimos que nos ayudes a vivir de acuerdo a ese mensaje y a no desestimarlo. Y a saber que si hay algo importante en nuestra vida es tu palabra. Pedimos, Padre Santo, que sigas siempre como iglesia ayudándonos a crecer en el amor a ella y en el respeto de lo que ella nos tiene revelado para nuestro vivir. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. De nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida, nos protege con las luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge y nada negra mar, almas buscando esas luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar.